que sabes de todo. Tú, que no sabes callar. Tú, que impones razones. Que no sabes, ni sabrás. Con el lamento en los labios. Tú, nocivo y banal. Tú, que todo lo tiñes como tinta de calamar. Sal de mi vida. Sal por la puerta de atrás. Sal y no vuelvas a manchar como la tinta del calamar. Que sobras sin saberlo. Tú, que el ego te atrapó en un rincón. Sal de mi vida. Sal por la puerta de atrás. Y no vuelvas a manchar como la tinta del calamar. Sal y no vuelvas a manchar como la tinta del calamar. Calamar, vete al mar.